Hola, hola, oyencia, kermesera, ¿cómo están? Paso por aquí a dejarles algunas invitaciones que tenemos para este fin de semana, para hoy, viernes 15 de noviembre, ya promediando este anteúltimo mes del año. Los estudiantes, las estudiantes y les docentes de la Diplomatura de Música Popular de la Escuela Municipal de Santa Rosa se van a estar presentando a partir de las 9 de la noche, hoy, viernes 15. En la Casa Cultural La Porfiada, allí Fons y Artigas 2030, por el barrio Villa Martita, agarrando allá la calle Palacios al fondo. Así que con una entrada libre y gratuita, es a la gorra o al sombrero, o como prefieran definirlo, se va a poder disfrutar de los diferentes estilos y géneros musicales que hace este ensamble de música de la escuela municipal. Así que les esperamos por allí para disfrutar entonces de esta presentación que es previa al cierre del año. Para mañana, sábado 16 de noviembre, se presenta en el Teatro TKQ Blancanieves y otras danzas. Así es, van a poder ver un espectáculo súper cautivador que además va a generar sonrisas y además unas ganas de bailar que se contagian, ¿no? De ver a todo el ballet que va a estar presentándose. Es el ballet de la Escuela de Danzas Marcus, que se va a presentar, además de con Blanca Nieves, también con Mary Poppins, con danzas árabes, ritmos latinos y reggaetón. Así que se puede llegar uno hasta allí. Recordemos, el TKQ es en la calle Cervantes y Sarmiento. Bueno, y para cerrar, les voy a dejar un anuncio, si se quiere, porque la Marcha del Orgullo, la sexta Marcha del Orgullo en Santa Rosa, se va a llevar adelante el domingo 17, porque el sábado va a estar lloviendo, o es lo que se supone. Así que todo lo que tenía que ver con la feria, con las intervenciones, con los testeos de VIH, con las clases de Zumba, la lectura del documento y finalmente la marcha, todo se va a estar trasladando a el domingo 17 a partir de las 17 horas en la Plaza San Martín. Así que el domingo nos encontramos por allí para marchar orgullosamente. Nos estamos viendo, gente, o escuchando la semana que viene, y no se olviden que toda la información en el www.radiokermés.